y que en la voz de Bruno Cardeñosa hemos averiguado un poquito más acerca del perfil de este hombre tan peculiar, tan original, Charles Rissé.